Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. En una nueva edición de Consciencia Activa, ya la que hace número 19. Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla. 2 horas con todos ustedes, entre noticias, comentarios, reflexiones, esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. La música de tu vida, consejos para la salud y la belleza, algo de poesía y nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy nos acompaña para la entrevista Rafi del Castillo, un nombre que imprime carácter. Ya nos acompaña en nuestros estudios. Buenas tardes, Rafi, o Rafaela, como le gusta que le llamemos. Me es igual, Rafi, que Rafaela. Buenas tardes a todos, a ti sobre todo también. Pues bien, amigos oyentes, ella es, dentro de unos 20 minutos aproximadamente, verán ustedes qué cosas más importantes, más interesantes que les va a decir a todos ustedes. Esperen con paciencia, que en la espera irá el premio. Todo ello arropado con una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. En el control, producción y realización, David Pitu para los amigos. Por cierto, hoy nos acompaña con un jersey Sheilan rojo explosivo que haría las delicias, queridas amigas de todos ustedes, si es que le vieran. Todo un espectáculo, el mejor técnico del mundo, como digo, y el mejor DJ, pero no, no se lo lleven porque Consciencia Activa terminaría y yo pienso seguir muchos, muchos años con todos ustedes. Iniciamos nuestros comentarios de hoy. Desde aquí, desde Radio RSK, Nou Barris. Estamos en tiempo de rebajas. Comprar puede ser una adición, pero debemos de analizar lo que necesitemos y lo que queremos. Compremos para usar, para llevar, en lugar de comprar porque vale 20, antes y ahora vale 5 o vale 10. En definitiva, compremos para y no por. Y miremos de disfrutar de lo ya conseguido, de lo que tenemos, y no disfrutar con el hábito, con la adicción de comprar. Bien, amigos, hoy haremos todo un repaso musical por la obra, por el gran legado que nos dejó el, para mí, poeta más que autor y cantautor, Antonio Flores. Más se significó por el contenido de sus letras que por su voz, que para muchos, y sí, también para mí es fascinante, pero como digo, le considero más poeta, cantautor. El primer tema que nos propone hoy es No puedo enamorarme de ti, algo así como todo un canto a la sinceridad. Verán ustedes que les gusta, y si no les gusta, háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico joanifinailatina@rsk.gmx.com. Será un placer escucharles a todos ustedes. Y ahora, No puedo enamorarme de ti. Escúchame una cosa que te voy a decir. Puede que te duela, pero esto es así. Podría engañarte, pero no sale de mí. Cosas que no puedo enamorarme de ti. Sí, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Si quieres, ¿quién ocupa el lugar? Pues es fácil saberlo, solo tienes que andar. Andar por los caminos, sin mirar hacia atrás. Y así te darás cuenta quién ocupa el lugar. Ah, ah, ah. Yo no de ti. Sí, yo no puedo enamorarme de ti. Puedes querer, si quieres odiarme, me puedes odiar. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es que te cambie por mi libertad. No, no puede enamorarse de ella. Todo, como digo, un acto de gran sinceridad. Aunque en ocasiones, amigos oyentes, vean ustedes en muchas relaciones que uno ama y otro se deja querer. Quizá por conveniencia, quizá falta sinceridad, quizá es un apaño, quizá es más fácil. Son situaciones. Bien, amigos, continuamos con los comentarios en esta tarde amable, magnífica, apacible, cuando veníamos al estudio. Tranquila, los oyentes están atentos a nuestro programa y otros expectantes para escuchar el Barça, pero eso también será más tarde. Nosotros continuamos con nuestro programa. Los triunfadores en la vida lo son porque tienen un objetivo claro y una actitud positiva. Los acontecimientos en nuestras vidas, cuando se nos presentan, ya no los podemos cambiar. Sin embargo, nuestra actitud frente a ellos, sí. Pues mejor que sea positiva, muy positiva. Bien, amigos, continuamos de nuevo con la música de Antonio Flores, del gran Antonio Flores. Ahora nos propone un tema. No dudaría. Bien, amigos, ahora nos propone un carácter y una firmeza. Las dudas están en terreno de nadie, en un término medio, en un punto muerto. Con las dudas ni adelantamos ni atrasamos, si es que, a menos que no intentemos aclararlas. A ver qué les parece este tema. Lo recuerdo y es maravilloso. Todo un canto a tiempos lejanos que no deberían de volver, porque tiempos difíciles de guerra demuestran que es el fracaso de la inteligencia del hombre. A ver este tema que nuestro técnico ya lo tiene a punto. ¿Qué les parece? Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar. si pudiera sembrar los campos que abracé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Este tema cálido, entrañable, de Antonio Flores, muchos de ustedes lo recordarán. Y es, como digo, una decepción, un fracaso de la inteligencia cuando dos partes no se pueden entender. También pasa en el terreno amoroso. Yo diría que incluso es más frecuente. Seguimos amigos con nuestros comentarios. Un optimista aprende de sus propios errores. El pesimista echa la culpa a los demás. El optimista se abre a cambios. El pesimista es un quieto, no se mueve. El optimista vive el aquí y el ahora. El pesimista teme el futuro. El optimista conduce su vida y el pesimista se deja llevar. ¿Y ustedes, amigos oyentes, a qué grupo pertenecen? ¿Al primero? ¿Al segundo? Cuéntenmelo, recuerden de nuevo mi correo, joanicinarseca@gmx.com. Seguimos amigos oyentes, con la propuesta musical de Antonio Flores. Ahora nos propone un tema así como muy, muy urbanita. Pongamos que hablo de Madrid. No es que le deje en muy buen lugar, pero la realidad a veces ofende. Pero también, quien dice las verdades pierde las amistades. Tiene pocos amigos, pero los que tiene verdaderamente lo son eso, auténticos. Bien, seguimos, pongamos que hablo de Madrid. Nuestro técnico veloz cual el rayo la tiene a punto. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede conferir, te regresa siempre fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Del deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Niñas ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las estrellas olvidan de salir, muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. Madrid, gran urbe, gran ciudad, pero también con sus luces y sus sombras. La belleza está al lado a veces de la fealdad. Y si no, ¿de qué modo, amigos oyentes, podríamos resaltarla, significarla, si no es porque lo positivo, lo negativo, lo bello, lo menos bello, yo diría menos bello, no podríamos, como digo, establecer un valor comparativo? Seguimos con nuestros comentarios en esta tarde, amigos oyentes. No se vayan, quédense ahí. Pronto verán qué entrevista tan interesante les tenemos preparada. Y ahora continuamos con nuestros comentarios. El gobierno de Francia y algunos grupos pro vida se solidarizan con el tema del aborto. Aborto sí, aborto no, sí, no. Culpables, santos, criminales. Una pareja responsable de la vida que han generado, tanto él como ella, supongo, que son los más indicados y los que deberían decidir en su con plena libertad, puesto que, como digo, son los responsables y los cuidadores futuros de esta vida que está ya en el útero de la mujer. Y gobiernos, pensadores, filósofos, su pensamiento lo pueden decir, pero no pueden jamás inducir ni legislar en torno a la voluntad, como digo, de los generadores de la vida que está ya en camino, ya en el útero de la madre. De manera que, señor Gallardón, me parece usted que ha pasado del uso al abuso de la ley. Esto pasa a todos los dictadores, a todos los pensadores que siguen que están por encima del bien y del mal. Debería de haber sido más respetuoso, como lo demuestra el hecho de la cantidad de manifestaciones, de la cantidad de quejas y protestas contra esta futura ley del aborto que obliga a la mujer, sí o sí, mientras que hay unos gobiernos hipócritas que no, ante situaciones de pobreza, no apoyan a la madre, a la futura madre, para que esta vida pueda salir adelante con dignidad. Bien, amigos, continuamos con la música. Ahora Antonio Flores, otra vez, de nuevo, nos propone un tema de los suyos, porque Antonio Flores componía sus propios temas, raramente ha versionado temas de otros autores, y sus letras son todo un poema, una invitación a la reflexión y en sí bellísimos. Ahora nos habla de Alba. Alba, no sé quién es, si era su esposa, su hija o un segundo amor. Veremos, veremos lo que nos cuenta entre letras este tema que ya nos tiene preparado nuestro técnico. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser. No sé por qué dos estrellas van. La flor dedicado a Alba, a su hija. Aquí vemos a un Antonio Flores en este tema que se me ve muy bien con aires flamencos. Creo que arrancan sus raíces de padre, de madre, aires del sur y creo que también de sus abuelos. Como ven ustedes, muy, muy versátil en sus temas, tanto en interpretación como en composición. Seguimos con nuestros comentarios, amigos oyentes. Por primera vez en el mundo son muchos más los obesos que los famélicos. Sin embargo, en estos momentos hay que reconocer que es mucha más la gente que come que la que no come, y que antes no comían muchos años atrás. Sería interesante aprender a comer bien, evitar obesidades y todas las enfermedades que conlleva con ellas. Pero en esto ya nos ayudará más adelante nuestra invitada de hoy. Bien, amigos, continuamos con la música de nuevo Antonio Flores. Ahora nos propone en esta tarde magnífica, invernal, pero con aires más primaverales que de puros fríos propios de la estación. Ahora, como digo, nos propone Antonio Flores un tema, Siete vidas. Esto suena a gatos, aunque nuestra invitada de hoy nos dice que suena más a los siete niveles holísticos que tenemos nosotros, en los cuales nuestro yo y nuestro espíritu encarnado se mueve y podemos identificarnos con ellos. Siete vidas, sean ustedes gatos, sean felinos si lo prefieren, como digo, o indaguen en su yo interior y busquen estos siete niveles. Mientras tanto, escuchemos a Antonio Flores. Siete vidas. Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas y una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa ha nacido entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. La sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Todo con el pasado, en me acaricias para decirte que siete vidas tiene un gato y seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, pensando en ella que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar quién puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato y seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Siete vidas proponía Antonio Flores, como los gatos mágicos, entrañables, caseros, nos acompañan y muy misteriosos también. Él vivió una sola, intensa, muy intensa, corta se nos antoja, y con una escasa producción musical a todos cuantos nos gustaría que hubiera sido más extensa por lo bello de sus composiciones. Pero la vida, el don de continuarla o no, que es un regalo que se nos da, pero la decisión es nuestra y él optó por lo que optó, su libertad. Respetémosla y quedémonos con su hermoso recuerdo, con su legado. Continuamos, amigos oyentes, con nuestros comentarios. En España han multiplicado por 3 las empresas que se dedican a la biotecnología y con ellas se han mejorado los transgénicos, las levaduras, los fermentos y muchos ingredientes que proceden de culturas ancestrales de tiempo inmemorial, como la cultura asiática, la egipcia, etc. Debemos de consumir estos productos, son muy saludables. Y además, este sector parece ser que es uno de los más afines y punteros para que remonte la economía española. Bien, amigos, continuamos, seguimos con nuestra música de Antonio Flores. Ahora nos propone un hermoso cuerpo de mujer. Cuerpo de mujer, que recuerden ustedes, examinen bien, una mujer con curvas es lo más parecido a una guitarra. La guitarra que tocaban sus padres, sobre todo su padre, don Antonio, y que con sus curvas sugiere eso, el cuerpo de una mujer. A ver qué les parece este cuerpo de mujer. Con curvas, enigmáticas curvas, infinitas curvas. Cuerpo de mujer. Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme del sofá. Puedo jugar a mezclar los colores y pintar mi realidad con la trenza de tu pelo, el arco iris retocar. Tan solo existe una cosa que no puedo comprender, la magia de un laberinto que siempre queda atrapado en él. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Rectas curvas, curvas rectas imposibles de aprender. Cuerpo de mujer. Sensible, Antonio Flores. Todas sus letras, amigos oyentes, están cargadas de sensibilidad. Lo respira por los poros de su piel, por sus manos. Pensaba yo que una caricia de este hombre, sencillamente por la piel, debería de ser maravillosa. Es una fuente de inspiración para él y para quienes le escuchan. Continuamos con nuestros comentarios, amigos oyentes. El mejor dinero gastado es aquel del que nos desprendemos para conseguir salud. Y si es verdad que con él la obtenemos. Cuando alguien nos sugiera que fue demasiado caro el dispendio, lo que pagamos al doctor, al sanador, por obtener nuestra salud, la respuesta nuestra sería: ahora ya sé lo que valgo. Seguimos amigos con la música. Ahora nos propone Antonio Flores una espina. No sé, piensen ustedes a ver qué espina tienen. Si tienen alguna en su vida, traten de sacarla. Y veamos cuál es la espina que tenía Antonio Flores. Yo me la supongo, pero no la quiero aventurar. Descúbrala también ustedes, amigos oyentes. Una espina. Una espina se clavó en la cima de mi montaña y una nube se posó sobre mi telaraña. sabe Dios lo que pasó, y está escrito en mis entrañas la zarpa que desgarró mi túnica de pasión. Tú sabes cuál es mi dolor, por favor dame calor. El carmín no es solución, mi alma sigue gritando, la carne viva cicatrizó, pero mi herida sigue debajo. No hay dolor, puedo dormir, ahora estoy acostumbrado, ahora me puedo reír, me puedo reír de ti. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, por favor dame calor. Sabemos cuál es mi dolor, y por favor dame calor, calor, calor. Una espina, la espina de Antonio Flores. Como veo, bueno, he podido comprobar por la letra, sí, sí era la espina que yo me imaginaba. Y cada uno de nosotros, como decía, saquémosla de nuestra vida. Mejor, mejor nos irá. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios. La India, en una misión espacial, ha lanzado una sonda alrededor de Marte y la Tierra a dar vueltas. China y Corea también están implicados en estas misiones espaciales. Y son países que tienen conflictos con hermanos suyos próximos, como Pakistán y otros países, Libia, Siria, próximos y hermanos a ellos. ¿No será que están ensayando la puntería para ser más certeros, diría yo, con sus enemigos? ¡Qué peligro! Atención, amigos, qué peligro cuando determinadas fuerzas, determinadas potencias, determinados haceres están en manos de unos cuantos. La guerra, amigos, y los peligros de salud, estas sustancias que lanzan al espacio, virus, etcétera, etcétera, vaya usted a saber con qué intenciones y en combinación con qué laboratorios van dejando emanaciones gaseosas por los cielos, aviones que no sabemos de dónde parten, ni con permiso de qué ni de quién, y en determinadas gripes y enfermedades desconocidas se están padeciendo, pero dicen que ellos no saben nada. Continuamos, amigos, continuamos con la música de hoy. Ahora otro tema de Antonio Flores, Arriba los corazones. Ya próximamente vamos a entrar en tertulia, pero antes un par o tres de temas musicales más. Este de Arriba los corazones es muy hermoso y es un canto al optimismo. Verán, verán cómo es tan hermoso como los anteriores o más. Me voy con mi sombra al bar de la esquina. Un bourbon con hielo y una aspirina. La barra paisaje triste y desolado, la copa en mi morro se está sonando, y el penúltimo trago y en la batalla la soledad me quema como metralla. Y arriba los corazones palpitan en la escondiza y andan a trompicones casi muertos de risa. Al bar de la esquina, y un nudo en la garganta, primo, me hace cosquillas. La dolorosa pagando con la propina. La última sonrisa para su sobrina. Ánimo, ánimo, arriba los corazones. Como pueden ver ustedes, se desenvolvía igualmente bien en la balada que en el rock. Apetecía marcarse un rock con Antonio. Confieso, amigos oyentes, que me produce una tristeza el escucharle, el saber que no está con nosotros. Pero la magia de la música nos envuelve y nos hace pensar que sí, que está. No muere nunca. Hay voces, hay sentimientos. Hay autores que no mueren nunca y Antonio pasará a la historia y hará historia. Seguimos ya con el penúltimo comentario a día de hoy. La mayoría de las gentes piensan que los políticos gobiernan para favorecer a las clases de élite. Y como lo demuestra el hecho que en tiempos de crisis, diría yo, los ricos son más ricos y los pobres lo son más pobres. Está desapareciendo, pienso yo, se han cargado las clases medias. En España recientemente se han creado unas 100.000 empresas pequeñitas, muy pequeñitas, con lo que a parecer repunta nuestra economía, pero eso nos llevaría a engaño. Que se lo pregunten, digo yo, a las numerosas familias que tienen un sinfín de problemas para alcanzar a fin de mes, como digo, mientras sus problemas sigan existiendo, mientras no lo digan ellas, mientras siga existiendo tanto choque diferencial de clases y sobre todo tanto paro juvenil, pues mientras sigan existiendo tantos voceros, que se callen todos ellos, que se callen todos los voceros que les hacen el cardo gordo a los políticos, porque sabemos, señores, que todos estos repuntes de la economía son, como decía, engañosos. Las familias no piensan lo mismo. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Un último tema musical que nos propone ahora Antonio Flores antes de entrar directamente en nuestra tertulia de hoy con nuestra invitada Rafi del Castillo. la pena y la alegría, un camino por hacer, es el llanto y la sonrisa, es querer y no poder, es vivir con tu verdad, no es quejarse por placer, es curar las cicatrices y olvidarse del ayer. Es vivir con la pregunta, con la duda del saber. Es la huella que delata y esa rabia de tener. La verdad echa mentira, la mentira echa placer, el saber que solo tienes es lo que tienes que tener. Coraje de vivir, de coraje de vivir, de coraje de vivir, de coraje de vivir. Coraje de vivir y para vivir. Se necesita mucho coraje. Era un comentario que hacíamos a micrófono cerrado con nuestra invitada de hoy, Rafi del Castillo. Bien, amigos, hasta aquí hemos finalizado por hoy nuestros comentarios de todo orden. Y ahora entramos ya, la música lo estaba anunciando, directamente en tertulia. Este espacio, entrevista, en esta tarde nos visita, como les comentaba antes, doña Rafi del Castillo. Y esta tarde mansa, apacible, y nos va a contar muchas, muchas cosas. Amigos oyentes, vayan tomando papel y lápiz, tal vez para que apunten cómo dirigirse a ella, que será de mucha utilidad si alguno de ustedes la necesita. Como digo, ya nos acompaña desde hace unos instantes en nuestros estudios, y aquí de Radio RSK, Fabre y Puig 274, tenemos aquí con nosotros, es un lujo, es un placer, es una escuela, es un aprendizaje, es muchas cosas más. Es evidencia, es sensibilidad, y verán cuántas cosas van a aprender y de cuántas cosas nos va a hablar. Buenas tardes, Rafi. Hola, buenas tardes, Fina. Amigos oyentes, aquí está, como pueden ver ustedes, con nosotros. Y Rafi del Castillo, Rafaela, ¿cómo le gusta que le llamemos? Como a ti te guste más, Rafi ya está bien. El nombre del castillo, como le decía antes, imprime carácter. ¿De dónde es Rafi? Rafi vive en Barcelona. ¿Dónde naciste, Rafi? Nací en Córdoba, misma capital, sí. En Córdoba, Andaluza. Catalana de adopción, supongo, llevas sí, aquí ya llevo bastante ya, tiempo. Sí, desde los 7 años. O sea que somos, llevas ya unos cuantos años aquí. Emigrantes que vinimos y vinimos. Sí. Sí, sí. ¿Estás contenta de estar en Cataluña? Estoy estupenda de estar aquí, me encanta. Bueno, Rafi, yo me considero ciudadana del mundo, yo creo sí, que no hay es una buena descripción. Pero Rafi, eres muchas cosas. En tu tarjeta de presentación, radiestesia, bioenergética, dominas las constelaciones familiares, sí, algo de evidencia, sé que también, ¿De cuándo te vino, cuándo tuviste conocimiento, a qué edad, por ejemplo? Cuéntales a nuestros oyentes, ¿cuándo tuviste conciencia aquí, desde Consciencia Activa, que es la clave de nuestro programa, el icono de nuestro programa, Consciencia Activa? Diles a nuestros oyentes, ¿cuándo adquieres consciencia y conciencia de esta sensibilidad que tienes? Pues mira, de la vida, de los demás. Hace más de 25 años o 30, ya se me ha ido el tiempo, que hace que yo ya recibí unas iniciaciones con el Reiki, que sabemos que es energía universal, y empecé yo a notar pues todas unas sensaciones en mi cuerpo, total que lo mismo por tipo? Teléfono. Las sensaciones de mi cuerpo, según lo que la persona le dolía, pues yo ya lo sentía. ¿Se reflejaba en el tuyo, quieres decir? Sí. E igualmente, pues al ser naturópata y homeópata, pues ya... Habías cursado unos estudios también, sí, naturopatía. Sí. Aparte soy grafóloga, numeróloga, astróloga. Uh-huh. Yo para mí creo que siempre he estado buscando algo y he hecho muchísimos... Es por esto que has podido ayudar a mucha gente. Yo, amigos oyentes, les confieso que hay dos casos, concretamente el hijo de una amiga mía esquizofrénico, que creo que fue a través de las constelaciones, ella lo dirá. Este muchacho no tenía conciencia de que él era igual que los demás, más una pequeña pastilla que debía de ingerir a diario, y no la ingería. Tenía numerosas crisis agudas con actos de violencia, y es curioso, Rafi del Castillo le dijo a su madre, no me traiga a su hijo, venga usted, que a través de usted sanaré a su hijo. ¿Fue así, Rafi del Castillo? ¿No fue? Sí, es así, es una técnica que se llama kinesiología holística. Ajá. Y de testigo puede ser lo mismo, puede ser cualquier persona, aunque no sea familia del enfermo, pero siempre mucho mejor que sea un familiar. A partir de ahí podemos entrar en el campo energético del enfermo y podemos sanarlo. Sin embargo, tú, Rafi, es verdad que no a todo enfermo, no a todo le curas de la misma forma. No. Concretamente con este enfermo te empleaste, te aplicaste con bioenergética, por decir, bueno, con constelaciones. Sí. Con otros aplicas otros sistemas de los muchos temas que dominas. Sí. No es verdad que con una determinada técnica se cure todo. Tú, según tus conocimientos, te empleas, te aplicas, como decía, según la persona, según la necesidad de la persona, ¿no es así? Exactamente. ¿Cómo tú sabes? Exactamente. Según la gravedad del problema y según la persona, se va a hacer una terapia u otra. Pero sí que quiero anticipar un tema importante, decirlo, que solo sana el amor, ¿no? El amor no mata, no enferma. Por lo tanto, el acto de fe, de quererse sanar a esa persona, de los que le rodean, que lo aman, estar ahí en ese momento, ayuda mucho al terapeuta, dentro de todos los conocimientos que tengamos. Pero ahora bien, si tú has tenido algún fracaso, que alguno tendrás, no es por ti, es porque el enfermo debe de querer. Pero creer, si no tiene fe, supongo que por mucho que haga el terapeuta, podrá alcanzar, sí, algún resultado. El de la técnica aplicada, el de los fármacos, sí, lo que tú quieras. Correcto. Pero se necesita una mínima dosis de fe. Querer y creer, ¿es así? ¿Sí? Exactamente. Yo, lo que has dicho, nunca me siento fracasada por un tema, porque verdaderamente llega uno hasta donde puede llegar, es la humildad de decir yo te puedo dar hasta aquí y tú ya eres pues lo que acabas de decir, ese acto de fe, esa creencia. Yo siempre digo que en vez de preocuparnos nos tenemos que ocupar, eso es importantísimo. Coincidimos. Porque si no, ojalá, si yo fuera pues este Dios que puedo, o la embrujada, ¿no? Darnos un movimiento con la nariz y arreglarlo todo, pero sí que quiero que los oyentes sepan que lo tenemos en la mano el sanarnos, que estamos viviendo un tiempo que es importantísimo estar en el aquí y el ahora, y a veces maneras de pensar y sentir nos dejan enquistados en muchos temas antiguos con resentimientos, y esto hace a veces que venga una enfermedad que parece incurable, pero que teniendo primero ese acto de fe, esa creencia de que estamos muy protegidos, y es verdad. Piensa que yo tengo también estudiado la medicina sinergética, que hoy día ya sabemos que nos da a entender que el ser humano es un 60% emociones, un 20% mente y el otro 20 cuerpo físico. Por lo tanto, tocas los cuatro cuerpos o cinco que tenemos. Sí. Físico, mental, espiritual y astral también. Y piensa que hay varios. Y emocional planos, también, claro, ¿no? Claro, claro. Dentro de cada cuerpo hay muchos subplanos. Es decir, que a determinados enfermos solamente le tocarás el físico, a otros, según su necesidad, correcto, intervienes en su astral. Exacto. Porque yo vi, en el caso cuando vino mi amiga, que tocaste varias... Varias técnicas, campos, varias sí, técnicas. Sí, sí, sí, sí. Sí, entre ellas... Que me sorprendí, sí, me sorprendí. Radiestesia, sobre todo, yo trabajo mucho con el péndulo universal, varias clases de péndulos, pues para testar el campo energético. Pensemos que la energía quiere decir un poco, la más condensada es nuestro cuerpo físico, pero es la última dimensión de lo que somos. Y el resto de la energía que no vemos ocupa, aparte de nuestra conciencia, ocupa un espacio. Y de vez en cuando, pues hay que testarlo. Bien, yo quería hablarte también de la importancia del karma. Las deudas pendientes de otras existencias, ¿de qué forma intervienen en nuestra carga emocional, en nuestra carga kármica? ¿Y qué importancia tienen con respecto a nuestras enfermedades, a lo que estamos pasando en esta existencia? Sí, la inmediatamente anterior existencia nuestra, o otras mucho más ancestrales, más pasadas, y encima las cargas de nuestros antepasados, de nuestros progenitores. Correcto, esto que me acabas de decir son constelaciones energéticas de ajá, luz, no solo familiares. Ajá. O sea, ¿podrías explicar ampliamente sí, nuestro siguiente sí, ciclo? Cuando me has hablado del karma y de las enfermedades, yo por mi experiencia veo que cualquier enfermedad crónica, que como es lógico el médico, si ve de nosotros la parte más física, la puede cronificar la enfermedad, uh-huh, y no se cura a veces porque hay un karma muy antiguo. No tiene que ser de la vida pasada, sino que ahora estamos en esta era acuariana, donde es como que caen todos los karmas. Pueden ser de la última vida vivida, o puede ser también un karma social, o sea, no solo personal. Por lo tanto, podemos estar viviendo no solo a nivel personal, sino a nivel quiero social, decir, podríamos enfermedades hacer... que no tenemos, ajá, que no encuentran la solución, y es porque es bastante kármico. Según lo que nos acabas de decir, Rafi, podríamos hacer una afirmación al universo y decir algo así como: suelto, libero y dejo marchar el origen de enfermedad. Exacto. Mi enfermedad, mi resistencia a salir, su resistencia a salir de mí, y su insistencia a estar dentro de mí. Correcto. Y soltarla y liberarla y mandarla, no sé, a un foco negativo, a que se disuelva, ¿no? Sí, sí, sí, y se puede hacer. Entonces es más rápido. Sí, pero es muy importante el acto de fe. El acto de fe de la persona, el creer que va a funcionar, porque es verdad. El convencimiento. El convencimiento, correcto, correcto. Aunque a la mente le venga dudas, siempre hacia adelante. Como hemos dicho, en vez de preocuparnos, nos ocupamos. La vida es acción. Saint Germain, que ya conocéis algo la historia de él, sí, sabéis muy bien que siempre ha dicho que lo mejor es la acción, ¿no? El rayo porque violeta. Exacto. Y es el que tenemos ahora durante mil corresponde y pico al séptimo años, chakra, ¿verdad? Al séptimo de la chakra. Corona, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. O sea, según tú, una buena técnica sería concentrarnos en nuestro séptimo chakra, en la corona, y envolvernos, por ejemplo, en un manto, en un aura violeta, y ahí decir: mando, me libero, saco de mí, alejo el origen de mi enfermedad, su resistencia a salir de mí y su necesidad de estar en mí, por ejemplo. Exacto. O yo soy fuego transmutador, purificador y limpiador, que todo lo transmuta en amor. Y ahora se curaría más pronto que no antes, ¿no? Sí, ahora sí, sí, mucho sí, más sí, que, por ejemplo, 10 años atrás, ¿no? Y tanto. ¿Desde cuándo arrancan estos...? En 2004 ya hemos empezado a estar muchísimo en esta era acuariana, donde nos dan a entender que al lado nuestro están nuestros guías, nuestras familias que están en la luz también, los que han muerto físicamente simplemente, y todo... Que también nos acompañan, ¿no? Sí, todas estas energías. Piensa que... murieron en parte por alguna manera de pensar y sentir, como todos, nos atrae reencarnarnos en el planeta Tierra, pues una escala de valores, unos principios, unos sentimientos, y como es lógico, elegimos a nuestros padres y la sensación que viven cuando deciden unirse para que venga un ser a este mundo. Para incorporar, porque para elegimos incorporar los padres que queremos tener sí en nuestra vida. A ti, sí, Rafi, personal y particularmente cuando tú estás allí en tu consulta, porque sé que te aplicas, te empleas a fondo, sé que sientes en cuerpo tuyo la enfermedad del enfermo cuando lo tienes delante, la necesidad de la persona que te viene a visitar. Y por teléfono también. ¿De qué forma, de todas las que manejas, es la que más te gusta, la que más te gusta practicar? ¿Cómo te sientes tú más realizada? ¿Y cuál de todas las formas que tú sanas a los enfermos es la que mejor resultado te ha dado? Ya sé que todas, pero tú elígeme una, porque sé que dominas muchas, la que para ti es la que más satisfacción te da y cómo te sientes más autorrealizada con esta misión que has venido a hacer, que supongo que la tienes muy clara, ¿no? Sí, pues sí, las constelaciones energéticas, ¿sí, no? Y acompañadas en paralelo con una homeopatía de dilución altísima que trabaja los egos, la personalidad, que vuelvo a decir, pues estas dos herramientas para mí son importantísimas. Vitales. Para, vitales, sí. Básicas. Sí, sí. La primera visita también es vital, porque ahí hacemos como una, vamos a llamar, una regresión consciente o currículum de toda, sí, tu vida, sí, y podemos empezar a trabajar ahí según la edad que tienes y los acontecimientos que has vivido. Pues trabajamos con los chakras, ¿no? Entonces ya sabemos los que los chakras los, sí, se alinean, pero sí, claro, tenemos que saber que los chakras no solo hay a nivel físico, sino que también a nivel etérico, emocional, mental. Y a partir de ahí llegamos al cuerpo causal, que es donde está el alma. El eliminas alma, los mortal, bloqueos, vamos a exacto, decir, ¿no? Exacto. Los pones rectos, los alineas. Sí, sí. Yo creo que soy como una humilde limpiacristales. Uy, limpio muy bien bajo. Entonces luego eres ya, mucho más, Rafi, tú lo sabes. Luego ya la transparencia de ese diamante que tenemos todos, ese sí, corazón sí, sí, tan sí, precioso, pues ya esa persona. Yo lo que me gusta muchísimo siempre decir, aparte doy cursos en mi centro, y bueno, trabajo más tarde, muchísima meditación. Más tarde, amigos oyentes, antes de los 10 minutos de tener esta tertulia, que ustedes ya han preparado lápiz y papel, nos dará la forma de cómo ustedes pueden conectar con ella. Bueno, lo que quería decir, que el maestro interior lo llevamos todos. Sí. Que si sí, lo empezamos a trabajar, no es que no necesitemos maestros, todo el mundo necesitamos sí, aprender, pero ahora estamos en un momento de llegar a nuestro corazón y nadie es culpable de nada, ni sentirse que ha hecho nada mal, sino sobre todo el hábito de estar sano. Eso es muy importante, porque yo creo que el cuerpo físico es el único que puede juzgar si todo el resto del ser, que es multidimensional, está a gusto con, vamos a decir, con el vehículo que ha cogido, ¿eh? ¿Qué tipo de enfermos acuden a tu consulta mayoritariamente? Por ejemplo, las adicciones, ¿qué tipo? Porque yo sé que tratas sobre todo con toda la muchos terminales, ¿eh? Pero terminales. Ahora en la época que vivimos, la enfermedad del siglo XX, los estrés y el XXI, ¿no? Y estamos en los más que pasados, sí, los umbrales del siglo XXI. ¿Qué es el mayor número de enfermedades? ¿Qué nombre tiene el mayor número de las que tú tratas? Casi todas, podemos decir que muchísima fibromialgia, temas mentales, problemas de esquizofrenia. Yo te puedo decir que es una diversidad tremenda. Pero bueno, yo quería incidir, perdón, las que mayor y mejor resultado te han dado con estos tratamientos que tú aplicas a la gente que lo necesita. ¿De dónde has obtenido, de cuáles se obtienen en concreto, qué tipo obtienes mejores resultados? Sobre todo el dolor físico se va bastante se va, rápido, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Sí, sí, el dolor físico. Uh-huh. Y yo te puedo decir que muchísimos cánceres que habían dado en el ¿en hospital. ¿En fase inicial, sí, en fase media o terminal? También, sí, terminales. Sí, sí, sí, sí, terminal. Y terminal a, hablamos 6 meses vista, cuando los médicos diagnostican, sí, sí, ¿no? Esto le quedan 6 meses de vida. Es decir, que va mucho principios desesperado. Principios de metástasis, uh-huh, que se pueden curar. Se pueden curar. Yo siempre quiero dar a entender que tiene que poner mucho de su parte el enfermo y los que le rodean, ¿eh? Nunca mirar esto como un tema de desconfianza. Además, cuando vienen a mi consulta, les explico muy bien de qué va a ir todo el tratamiento. Sí es verdad que durante 15 días, cuando vienen personas con una enfermedad muy grave, les hago venir 15 días seguidos, 5 minutitos, a ponerle yo las manos para que todo el tratamiento que le hemos hecho pues siga viento en popa, equilibrando y sanando. El no amarse a sí mismo el no tener un entorno de amor y sobre todo el peor de los odios, diría yo, es no amarse a sí mismo, para mí es la causa de todas las enfermedades, el correcto. No amarse a sí mismo. Correcto, correcto. Quiero decir que la mejor medicina... El sistema inmune baja muchísimo. Sí. Y entonces sabes tú que la artritis reumatoide, lo mismo que fibromialgia, son personas que no se quieren a sí mismas. Entonces se autodestruyen y pensemos que todo el sistema defensivo, nuestro sistema autoinmune, cuando llega un momento que no tenemos a quién atacar, nos ataca a nosotros mismos y baja este sistema inmune y somos carnaza de cualquier virus, cualquier plaga, cualquier gripe y mucho peor, pues problemas como el lupus, enfermedades inmunes. Ictus, bueno, el enfermo va al médico y le van cortando con una enfermedad cuyo nombre no quiero pronunciar, un trocito, vuelve a reproducirse, vuelve a ir. Mientras no se ame a sí mismo de verdad, seguirán cortando, claro, seguirán claro, cortando. Claro. Porque es una claro, falta de amor. Claro. Esto es lo que, tratando el cuerpo emocional, como todo correcto, es psicosomático, correcto, pues repercute sobre el físico porque todo es psicosomático, parece ser. Porque somos lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Con lo cual, ojo que también la palabra crea futuro. Claro. Y no debemos ni de decir ni de pensar por esta filosofía nada que no queramos que se convierta en realidad, ¿no? Correcto. No, Rafi, debemos dirigir la palabra, Rafi, ¿no? Exacto, tenemos exacto, también la que palabra, dirigir ¿no? la palabra. El poder de la palabra, ¿no? Sí, sí, eso es importantísimo. Hablando ahora, como estamos hablando y sí, nos sí, oyen, sí, es muy importante entender bien lo que estoy yo diciendo. ¿Por qué? Porque los médicos hacen el trabajo que tienen que hacer. Esto es importante saberlo, pero como acaba de decir Fina, en paralelo tenemos nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, de sentir, y para eso hay otras medicinas más vibracionales que nos van a ayudar a que ese médico, cuando mande la pastilla adecuada o tenga que operar o haya algo de quimioterapia que dar, pues arregle el problema. ¿Por qué? Porque el médico, como es lógico, ve la enfermedad, pero no trabaja, no por nada, a todo el ser, ¿no? La otra parte, porque una enfermedad, podemos llegar todos a una enfermedad, pero no todos con la misma llegan por la misma causa. Esto es muy importante. Esa causa es la que hay que personalizar en centros pues, parecidos al mío, los que trabajamos, como hemos dicho, medicina complementaria y que abarca muchas terapias, muchas ramas, como es la acupuntura. Más tarde nos hablarás de estos cursos que impartes tan interesante, por si algún oyente se quiere apuntar. Pero no obstante, Rafi, nuestro cuerpo sabe curarse, tiene tendencia a curarse y sabe. Es verdad que dando órdenes a nuestro cerebro... Sí, sí. Que vaya a ese órgano, sí, sí, que le mande energía, sí, sí, pero desde otros cuerpos, claro. Si nos falta este conocimiento para actuar desde nuestros otros campos, desde nuestros otros estadios, claro, entonces interviene el médico. ¿Y el médico qué hace? Darle unas sustancias, unas quimios, y las células obedecen a esta quimio, pero es una curación, ¿qué te diré yo? Relativa. Relativa. Es química, correcto, una curación química. Sí. Si la causa la ha producido nuestros otros cuerpos, el emocional, emocionalmente la curación será más regeneradora, más correcto, efectiva, ¿no? Es que si se cronifica una enfermedad y vuelves y siempre tienes esa medicina que te tienes que tomar diario, quiere decir, y dura más de 6 meses, quiere decir que hay una parte, siempre es inconsciente, nadie quiere estar enfermo, hay una parte tuya, mental y emocional, que no terminamos de aceptar o aclarar o mandar amor a esa situación que vivimos, y entonces se cronifica, pues más bien se condensa una energía en un punto nuestro físico, y a partir de ahí el órgano que abarque es el que puede enfermar. Hablaríamos entonces de los chakras, que sabemos que cada uno abarca X órganos, sí, del cuerpo. Repetimos a los oyentes así brevemente, por ejemplo, empezamos por abajo, el de la raíz, el rojo. Chakra, sí, el abarcaría rojo. ¿Cuál? El raizamiento, ¿no? Sí, este es ¿para qué existo? La pregunta que le haríamos, porque aparte también tengo otra técnica que es la psiconeuroinmunología, ¿sí?, adaptado a la homeopatía, que es como yo la trabajo. Entonces, aparte de los chakras, pues cada órgano quiere decir algo psíquico. Psíquico. Algo psíquico nuestro, ¿no? Si no funciona bien. Va vinculado, quiere decir. Va vinculado. ¿No? En el caso del chakra Primero, el color rojo, rojo tiene que ver con mi existencia, con mi cuerpo físico. Con los genitales. Sí, externos. Uh-huh. Tiene que ver con los huesos, la formación de sangre en la médula ósea. Por lo tanto, las anemias tienen que ver también con este centro. Con este chakra. Por ejemplo, el naranja. El naranja tiene que ver con el mundo emocional. Y la circulación linfática, órganos internos como matriz, vejiga, los parte del intestino, pero a nivel toda la psíquico, parte pélvica, dijéramos. Sí, sí, a nivel es el mundo emocional, la energía yin y yang. Yin y yang. El amarillo más bien la parte digestiva. La parte digestiva, estómago. ¿Y emocionalmente cuál le correspondería? Emocionalmente es el poder. Poder. El poder, y si lo contrario del poder sería pues esa timidez, trabaja también las suprarrenales, el decaimiento, la exacto, ruina, exacto, el chakra 1 también trabaja la obediencia, sí, pero la falta de personalidad incluso, porque sí, el poder... sí, porque es el irradiar, el chakra 3 es el sol, sí. Entonces tienes que irradiar, es el poder, el amarillo, en positivo es el respeto a todo el mundo, en negativo es que yo mando y tú obedeces. Evidentemente medio mundo manda y medio obedece, por eso existe la enfermedad. Exacto. El día que todos seamos líderes, ahí, todos tendremos muy buena salud. Y pasamos al corazón, este corazón verde de malaquita que yo te malaquita, enseñaba. Malaquita, perfecto. El color verde. Sí, color verde. ¿Qué te parece? Pues corazón. No, en realidad es el procesa corazón. Procesa todo lo que es. Sí, procesa todo el tema circulatorio, el timo, es una glándula que dicen que solo... La de la juventud, ¿no? Sí, pero ya se está demostrando, porque piensa que los anticuerpos para sanar enfermedades inmunes lo cogen del timo, los triggers que le llaman, por lo tanto... Sí, sí. El chakra del corazón lo sana todo. Que de pequeñitos nuestro timo es muy, muy pequeño. Exacto. Muy grande, y luego se hace muy pequeñito. Exacto. Por eso le llaman timo, porque es un engaño. Pero que le damos unos golpecitos, exacto, se puede engrandecer y recuperar nuestra juventud, dicen. Pues sí. Dicen que es, muchos. Sí, sí, pero sí que funciona. Funciona. Sí, sí. Continuamos sí. Con el azul celeste que está en nuestro cuello, ¿no? Exacto. Vías respiratorias, vías respiratorias. Bronquios, tu acción, la manera de actuar, cuerdas vocales. Interesante. Sí, la acción a nivel psíquico es como abrir ya la puerta del universo, y entonces tiene que ver mucho tu acción, cómo te comunicas, cómo hablas. Subimos el entrecejo y encontramos el sexto chakra, azul índigo, este azul índigo precioso. Exacto. Y este azul entre ceja y ceja, sí. ¿Qué nos dicen? Nos habla de todo nuestro sistema nervioso central, de la intuición, de nuestro ángel, del que nos acompaña en esta vida y va a parar a los registros akáshicos, pero sobre todo a nivel físico nos lleva a todo el tema del sistema nervioso central, memoria, combinado con el chakra 3, si están en desarmonía, a veces vienen ahí pues, las enfermedades como el Alzheimer. ¿Puedo preguntarte si es aquí? ¿Dónde tú conectas con tus guías, con tus seres de luz que sé que los tienes, a través de sí, este chakra? Sí, pero hay que trabajar, sí, con este y con el chakra del corazón. Y con el corazón, sí, los dos. Porque el orgullo espiritual ya vamos a dejarlo atrás. Muy bien. Hay que ir con el corazón, que es el reino humano. Para pasar al séptimo chakra, el de la corona, sí. El rayo violeta que hablabas anteriormente, que es el pues último. Vale. Este es el más superior, ¿no? Por lo que decías. Sí, este siempre nacemos ya con el algo abierto, luego hay que desarrollarlo más. Su glándula es la epífisis y también nos lleva un poco a vigilar que no enfermemos. La depresión, aquellas tan fuertes con ganas de suicidarse, tiene que ver mucho agudas, este chakra. Sí, sí, sí. Con el séptimo, ¿no? Con el séptimo, sí. Sí, sí. ¿Y los miedos galopantes. Sí. ¿Qué recomendarías a todos los oyentes que están en este proceso de desequilibrio en el séptimo chakra? Dales un ejercicio así, rápido, que se envuelvan en un manto violeta. Sí. Podemos, sobre todo, en un manto violeta, pero si respiráis profundamente ahora que nos estáis oyendo... Vamos a respirar profundamente y sentir un poquito este chakra 7 que está en la coronilla y vamos a intentar visualizar una bola como de cristal, si habéis visto algunas de Feng Shui que están talladas y empiezan a girar encima de nuestra cabeza y empieza a introducirse en nuestro cerebro. Va bajando por todo lo que es los ojos, las cuencas de los ojos, las orejas, dentro de la nariz, la boca, la garganta, y va a parar al corazón. Ahí respiramos profundamente, pedimos ayuda a nuestros ángeles. Respiramos profundamente y por la boca del estómago, el plexo solar, sale esta luz y nos envuelve como un ovillo que puede ser blanco, lila, y nos envuelve todo el cuerpo de arriba abajo, como si estuviéramos en una crisálida. Les confieso, amigos oyentes, que he sentido una paz interior maravillosa. Es aquí, con este ejercicio también, cómo pueden mejorar temas como la ansiedad. Sí, sí. Tienen que ver. Sí, sí, sí, sí. Y luego, si hay personas que ya sabemos que a veces esta ansiedad, muchos saben de dónde le vienen, otros no, pero los que a veces decimos que es por aquello, por lo otro, estamos así, a todo aquello, lo otro, todo lo externo que parece que culpabilizamos, mandarle luz, luz que viene del cielo. No la vuestra, luz que viene del cielo, cielo, y que se envuelvan y se protejan ellos mismos, y nadie nos haremos daño. Pues recuerden, amigos oyentes, este ejercicio práctico que nos ha traído Racia a nuestros micrófonos, y este de luz que nos termina de aconsejar. Bien, seguimos con la tertulia, y a ver, Raci, dinos, háblanos un poco también de estos cursos que impartes, uno por uno, detalladamente, ¿en qué consisten? Bueno, Fina, yo te voy a ser sincera, ahora últimamente no tengo ningún curso en proyecto. ¿Porque estás atendiendo otras Estoy actividades? Estoy muchísimo, sí. Sé que tienes mucho trabajo. Sé que lo tengo pendiente, muchos alumnos míos y pacientes me piden, pues bueno, una serie de cursos bastante prácticos. Sí que a veces, si entráis luego en página web de mi centro, vamos a hacer un inciso. Taller de meditación. Hacemos un inciso, sí. Un inciso, amigos oyentes, sí. Aunque después, al terminar la tertulia, repetiremos la forma de conectar con Rafi del Castillo. Ahora nos va a indicar de qué forma pueden ustedes, amigos oyentes, conectar con ella. Empezamos por la página web. ¿Puedes decir a nuestros oyentes la web? Sí, www.rognature.com. www.rognature.com. ¿Algún teléfono, Rafi? Sí, 93 417 37 26. 93 417 37 26. ¿Algún correo electrónico también? Sí, info arroba rognature.com. info@rognature.com. Continuamos, que nos estabas hablando, Rafi, de estos cursos. Luego vale. Repetirás la forma de volver a conectar contigo, sí, por si nuestros amigos oyentes no han tenido tiempo de anotarlo. Y continuamos con los cursos que impartes, que impartías y que ahora estás, nos decías, ocupada. ¿En qué? Adelante. Sí, tengo muchísimos pacientes. Entonces, por lo general, lo que hago ahora al año son 2 o 3 talleres de meditación para que ellos mismos, mis pacientes, incluidos alumnos, puedan canalizar mejor, pues, con su maestro interior, ¿no?, que todos llevamos. Entonces, últimamente no tengo tiempo material para hacer cursos de esta índole. Seminarios. En mi centro. Seminarios, correcto. Sí, seminarios. De todas maneras, hay que saber que hoy día hay muchísimos seminarios de estos temas. Y yo lo que llevo ya, pues, más de 30 años trabajando todo esto. ¿Y te ha apetecido un cambio? Sí, sí, sí. Llega un momento que prefiero que mis mismos pacientes aprendan a sanarse. Por esto, te sientes mejor, enseñas a sanar. Sí, sí, enseño, sí, sí, a sanar. Enseño a que ellos se encuentren. ¿Dónde impartes estos cursos? En el mismo centro mío, Rognature. ¿A dónde está? ¿En qué calle está ubicado? Está en la calle Judea, número 13, en Barcelona. Judea 13. Tiene un nombre bíblico, ¿eh? Judea y 13. Sí, porque este barrio... Muy vinculado que hiciera la Biblia, bíblico. Sí, además estoy al lado del Hospital de San Rafael, que ya lo conocemos todos. Un centro de curación. Sí, y yo me llamo Rafaela, pues imagínate... Sí, sí, sí, está todo muy conectado. Sincronizado, diría yo. Además, desde mi centro veo el Tibidabo, que el Sagrado Corazón está allá también, y yo creo que tengo un trígono precioso de color verde que me ayuda mucho. Aparte, estoy en un sitio que hay muchísimos hospitales. Ayer estuve viendo. Y rodeada de verdes. Y rodeado de verde. La montaña. El verde es todo corazón, sí, es el todo chakra corazón. De nuestro corazón. Sí. O sea que ahora lo que haces es enseñar a sanarse a las personas. Sí, sí, que encuentren sí. su raíz. Sí, su maestro, la raíz, porque sí. no tanto a sanarse, sino a cuánto la sanación es un resultado, sino en primera instancia a buscar la raíz, el porqué. Exacto. Y qué es lo que yo, la enfermedad, el tema que les agobia. Entonces, cuando encuentran la enfermedad, a curarla, claro. Correcto, porque gracias a esa enfermedad está el camino. Mira, yo siempre digo que vivir por vivir y morir por morir, pues la verdad que a mí no me atrae. Desde luego que entonces, no. Entonces, podemos trabajar muchísimo, gracias a pues la seguridad social que tenemos, que todos vamos sí. a parar allí con medicina crónica, parece que eso es lo que nos toca vivir según qué edad, pues no, yo creo que tenemos que vivir la vida. Al vivir la vida y experimentarla, no se enferma de enfermedades, vamos a llamarlas, entre comillas, crónicas, como tipo, y ahora voy a hablar de las suaves, sí. tipo colesterol, tipo diabetes, azúcares, presión elevada, tal. Exacto, yo diría, tú decías la seguridad social, y yo diría la inseguridad social, sí, sobre todo por sí. los tiempos de crisis que vivimos, claro, porque, y porque siempre recurren a la química, a los medicamentos, claro, no dándole órdenes mentales a nuestras células, exacto. diciendo sánate, cúrate, me estoy sanando, me estoy curando. Correcto. Y la visualización, por ejemplo, que tiene, hemos hablado en anteriores jornadas aquí desde Conciencia Activa, con nuestro colaborador mensual José Luis Segura, sobre el poder que tiene la visualización. Sí, pero tú sabes que cuando hay una persona muy enferma, le puedes hablar de todo esto, por mi experiencia, ajá. pero lógicamente quieren sanarse. Y por la vía rápida. Exacto. Parte de la visualización, que es fundamental, tienen que escuchar pues, a personas parecidas a mí, que hablamos también, porque claro, cuando vienen a mi consulta me tienen que traer las pruebas médicas. Sí. Entonces miramos analíticas, miramos cositas que luego cuando nos vuelvan a hacer pruebas, pues seguramente estamos mucho mejor. Esto sí es verdad, yo ojalá pudiera que estas terapias nuestras de medicina complementaria entraran en la seguridad social, porque entonces sanamos al paciente. Es que no lo llegará. Medicamos, eso es lo que yo quisiera. Es que día llegará, porque en universidades como Harvard y Ohio sí, se están sí. planteando por favor. Precisamente socializar sí, sí, sí. estos tratamientos, claro, que hacéis vosotros, claro. Y sobre todo algo que a mí siempre me llama la atención y pienso, no sé, por ejemplo, si una persona tiene una dolencia cardíaca, es porque no ha amado mucho o no se ama a sí misma, pienso yo. Bueno. Una persona que tiene temas de visión es porque hay cosas en su vida que se ha negado a verlas, que no ha querido ver algo en la vida y sus ojos han enfermado. Alguien que tiene pero no es consciente, la persona no es consciente. A nivel inconsciente, claro, por supuesto. Claro, a nivel por inconsciente, eso sale porque la enfermedad, si no, claro, evidentemente. Claro. O sea, que tú enseñas a buscar la raíz, el porqué. Exacto. Y que determinado órgano tiene relación con un estado emocional. Exacto. ¿No es así? Y o mental. O mental. Sí. Los relacionas y que busquen por ahí, y entonces ahí se encuentra la sí. clave, la raíz, y es claro. más fácil. Ahí, sanación, a ¿no? veces, cuando sale que es de vidas pasadas, pues yo les digo que después de una primera visita pues habrá que hacer otra para constelar, para ajá. poner todos esos planos equilibrados. Sí. Y yo a veces comento, porque hay crisis curativas, al que conozca la homeopatía, acupuntura, incluido sí. un quiromasaje, pues luego puedes estar unos días que te encuentras un poquito peor, pero es como apretar el grano. Es que apretas el grano y ya uh-huh. sale la pus ¿sí? y ya se cura bien, ¿no? Y se muchas cura. Veces pasa esto. Pero, por ejemplo, perdón, no. antes decías, bueno, yo te comentaba que cada órgano tiene relación correcto. Con una enfermedad. Sí. Por ejemplo, una persona que tenga problema de huesos, podríamos decir que es rígida en su vida, que es sí, muy imperativa, muy rígida, no exacto. es flexible. Y entonces no se sus ha sentido huesos amada, se ¿eh? Y no se ha sentido amada. Tendría que ir a buscar un carácter, un comportamiento rígido en su vida. ¿Y que ha sido este, a nivel inconsciente, el que le ha afectado sus huesos, por ejemplo? Correcto, porque estamos tan protegidos que nos ponen delante el problema. Claro que ha podido tener una rigidez en su vida que la ha envuelto... Con los hijos, en fin... Con quien sea, claro, uh-huh. claro. Indiscutiblemente. Actitud. Es que eso no nos lo vamos a encontrar. Eso es el karma, que hay que convertirlo en dharma. En esa experiencia dharma. De vida, saber por qué me ha pasado a mí aquello, ¿por ¿no? qué? No me... no me he amado lo bastante, sí. He sido muy rígido. O no me he sentido amada, ¿eh? En los huesos, amada, sí. Los huesos es que a veces te ves muy obligado en la vida. Te ves obligado, ya. ¿No? Uh-huh. Y luego, según qué clase de problema de huesos, ¿eh? Hay los que se enquilosan mucho, que son personas muy garrapas, que tacañas, no quieren dar nada. Agarradas. Sí. Con muchos apegos. Con muchos, ¿no?, apegos y control. Y entonces se nos van engarrotando. Qué gracia. Y de pronto, sí, pues muchos se sienten luego muy libres. Es que hay que ver, sí, Rafi, que descubres todas las raíces de qué todo. Qué bonito, es precioso, es precioso. Es que yo cada día aprendo. Mira, cuando me viene alguien, sí, como hace poco, que he tenido un chico que ha tenido un accidente y ha estado, bueno, sigue en la UCI. ¿Cómo llegó a ti? ¿A través de...? Pues bueno, a través de... Yo tengo más de 2.000 clientes. El boca a boca, más, sí, más que nada, sí, ¿eh? Porque... Sí. Uh-huh. Entonces, pues, yo siempre digo lo mismo. Mira, vamos a sanar a este chico y a tal hora. Y si lo amáis mucho, que yo aprendo cada día, pues se va a sanar antes. Y este chico que se llama Enrique, pues ahora estaba, le dijeron los médicos, con un 70% pues, anulado, que tuvo un accidente de coche, no movería ni los párpados, y creo, el otro día me llamó el papá, que ya hasta abre los ojos, porque está completamente pues como paralítico ahora mismo. Está mostrando signos vitales. Sí, correcto, correcto. Y hemos hecho pues esto, lo fui a ver un día, y luego ya toda la familia y yo quedamos a una hora, y cada día le mandamos energía. Esto los que hacen Reiki ya lo saben. Pero yo me sorprendo cada día de cómo se ama, porque solo sale el amor. De ahí la importancia del amor. Solo de sale ahí el amor. Yo creo, sí, que... Sí, sí, sí. Que es que es, yo cada día aprendo, uh-huh, porque es que es fabuloso, porque además a veces estas personas que están muy enfermas son hijos, pueden ser, a veces de familias que están enfadadas, que están, uh-huh, que no se ven hace tiempo. Y en ese momento todos están ahí. Todos están ahí. Es el amor, es la mejor medicina. Yo había oído decir que repetir muchas veces la palabra te amo, gracias, sí, gracias, sí, perdón, sí, sí, sí, abre puertas y trae cosas buenas a nosotros. Solamente la persona que agradece y ama abre las puertas y deja entrar cosas buenas en su vida, diríamos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, es así, ¿eh? Eso es verdad. Tú en tu experiencia vital puedes afirmarlo, porque yo cada día estás viviendo tengo, día a día, ¿verdad? Sí, tengo una carpeta muy grande de radiestesia. Radiestesia, pacientes a distancia, y constantemente, si no pido perdón y amo mientras miro a distancia, pues verdaderamente es que no, es que solo esperan otras dimensiones, llamémosles ángeles, como queramos llamar, nuestros guías, que le pidamos ayuda. Es que ellos están ahí para esto, están, pero ahí tú tienes que simplemente tenerlo siempre a tu lado, este tema, y las cosas cambian muchísimo. Y exponerles nuestros, sí, pesares. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nuestros... Sí, sí. ¿Qué número de personas calculas que pueden haber pasado? Una pregunta comprometida. Es que lo sé más o menos. Mira, porque... yo cuando me cambié de centro... Sí, yo, yo antes tenía un centro... ¿Dónde? Hace muchos años. Bueno, por el mismo sitio donde la está zona, la calle Judea. ¿No te has movido de allí? Sí, calle Nazaret. Todos se, sí, llaman, sí, igual. Sí, todos nombres cristianos. Sí, sí, sí, sí. Pues yo trabajaba en una tienda de dietética y en paralelo llevaba un local con alumnos míos de trabajar, sí, todo el tema de energía vital, sí, universal, y venían de todos los sitios, incluido de la residencia sanitaria, y les poníamos las manos y los sanábamos, uh-huh, muchísimo en paralelo con mi trabajo. Luego ya cogí un pisito pues porque teníamos mucha gente. ¿Ampliaste? Ampliamos, ahí también venían, ajá, muchas personas altruistamente, pero luego ya cada vez más tenía más trabajo, sí, y total, que te hablo ya de muchos años, entonces ya teníamos ordenadores. Bien, pues hace 5 años que estoy en este centro, 5 o 6, y bajé todo mi clientela y ya tenía 800 clientes, por el tema de ordenador, digo, porque yo esto no lo sabía. Y ahora pues en el centro nuestro... que se hacen muchas terapias, yo estoy allí. Es que yo sé, Rock, que tu familia te ve muy poco. Por esto. Mí, bueno, te ve te muy explico, poco, te ¿eh? Te explico. Rock Nature quiere decir R de Rafaela, que soy yo, o de Óscar, mi hijo, que también lleva todo el centro a nivel comercial y de dirección, y C de mi hija Cristina, que también trabaja muy parecido a mí. Además, si le das la vuelta, mismo. Claro, si le das la vuelta, en catalán vol dir cor, que es corazón. Corazón y el cor, pues como yo digo siempre, es el papá de los hijos, ¿no? Que está también por allí, sí. Aunque no le hemos puesto su inicial en el centro. O sea que es una empresa familiar, pero que abarca muchísimo. Quiromasaje, osteopatía, acupuntura, tenemos un pequeño balneario. La gente está muy contenta. Y aparte estoy yo allí pues como naturópata, homeópata y para sanar a la gente. Sí. Y desde luego la acupuntura también da muy buenos resultados. ¿Quién la practica personalmente? ¿Tú pones agujas? Yo hago aurículo, solo en la oreja, pero tenemos también... Pero es el mapa de nuestro cuerpo, la oreja, ¿no? Todo sí, está, dijéramos que está reflejado. Sí, sí. En yo, nariz, palmas de manos, orejas, pies también. Piensa que la medicina china trabaja mucho la energía yin y yang. Sí, pero yo te quería hacer una pregunta. Sé que el mapa de nuestro cuerpo está en pies, manos, nariz y orejas. ¿En qué zona de estas partes del cuerpo es donde da mejores resultados la práctica de... la puntura, la digitopuntura, la reflexología, en fin, ¿cuál de trabajando los A ver, todos los mapas, los meridianos, sí, exacto. Yo siempre diré que tiene que ver la terapeuta. Yo ahora estoy haciendo un trabajo que no es acupuntura, bueno, hago muchas aurículos punturas, esto sí, que también sirve muy bien pues para adelgazar, para quitar ansiedad. Sí. Acupuntura para mí es fabulosa, que es general, y reflexología podal. Ahora estoy trabajando una reflexología podal, que está dando unos resultados muy buenos, y es según el paciente y según la terapeuta, ¿no? Hay que hacer siempre un trabajo muy holístico y muchas veces pues una digitopuntura en ese momento funciona muy bien. Yo sigo pensando que la fe del paciente influye mucho. Que es la persona, más te voy a decir, voy a llegar más lejos, ¿eh? Sí. Que la terapeuta es una intermediaria y es el enfermo el que se sana, que no le sanas tú. Que es hombre, esto ya lo sé yo, menos mal, que el hombre, menos mal. Yo siempre digo que... Pero pienso así. No es que te tenga que perdonar. Sí que es el terapeuta, pero es un instrumento. Por eso yo no fracaso nunca. Ni yo ni nadie que se dé cuenta que el que se sana es el enfermo, porque quiere sanarse. Fíjate que Cristo decía cuando curaba a un enfermo, decía, tu fe te ha salvado. Fíjate que no decía que... Y es más, decía, no digas que te he curado yo. Claro. No digas que te he curado. Tu fe te ha salvado. Es que ni el propio Cristo... se ponía medallas diciendo que lo había curado. Pero claro, es que esto... Tu fe te ha salvado, la fe de la persona enferma. Las ganas de curarse, el querer curarse. Claro. Y el creer que se va a curar. Y una mente abierta, una mente abierta. Es definitivo. Sí. Muchas personas vienen y dicen, uy, es que esto lo llevo yo mucho, muy crónico, por ejemplo. Puede haber terapias, ojalá pudieran una visita sanar todo. Pero yo ya les digo que no es así. Y si es algo muy crónico, pues no lo podemos curar en solo una visita, pero quieren esto, quieren muchos la aspirina, ¿sabes? No, hay que de venir veces. Hay que venir algunas veces. Pero bien, es verdad, Rafi, que si unos años atrás, por ejemplo, a finales del siglo XX, la gente venía y necesitaba 20 visitas, ahora con la cuántica y con la entrada en las nuevas energías que estamos viendo con este cambio de dimensión, ahora, si antes eran 20, ahora son 10. Es que tiene que ser así, claro que sí. Son más rápidas las sanaciones. Sí, como invitado a un sanador aquí en estos micrófonos que vive fuera de Barcelona, lo recordarán nuestros oyentes, Benito Contestí, y lo decía, las sanaciones ahora son mucho más rápidas porque estamos con las nuevas energías. Exacto. Con la cuántica. Todo un abanico de medicina vibracional, y entonces es verdad, porque yo quiero que se quede muy, muy bien puesto en la cabeza de todos, de que somos más vibración que parte sólida. Por lo tanto, lo que es flores de Bach, homeopatía, aparatos que trabajan la medicina cuántica, todo esto, si estuviera en la ciudad social, hay aparatos como el Quantum, el Metatron, varios aparatos que ya te trabajan todo el mundo mental y emocional para acoplarlo bien con el cuerpo físico y que podamos vivir más toda nuestra multidimensionalidad. Bueno, es que y eso es nada, un vasito de agua que se irradia con un electrodo, lo bebes y es así de milagroso. Lo que pasa que ya sabemos que esto por ahora aquí en España pues no Pero, puede ser. Pero el tiempo llegará, ¿eh? Porque se está difundiendo mucho. Ya te digo que en grandes universidades del mundo se está admitiendo ya, y en muchos, muchos hospitales, se están aplicando medicina cuántica, que corresponde la cuántica al campo mental, dijéramos, ¿no? Y al campo virtual también, ¿no? Correcto, y espiritual. Y al virtual espiritual, donde está la fuente de la creatividad. Pensemos que espíritu es todo. Pero bueno, a la raíz del espíritu, que es el campo, dijéramos, virtual, superior, donde está la fuente de la creatividad, donde está pues exacto, el origen de todos los orígenes, ¿no? Sí. Exacto, el yo superior y tal. Entonces, de ahí arranca todo y van pasando por los distintos cuerpos. Sí. El mental y de ahí el físico. Correcto, porque lo que enferma siempre es el mental y el emocional al cuerpo físico. Exacto, exacto. Pero es que es importante que el alma, es otra dimensión que está en el cuerpo causal, pues pueda conectar con esos campos emocional y mental y al final con tu cuerpo físico. De ahí el terapeuta, la enseñanza que hacéis vosotros. Claro, él se cura, pero la ignorancia y muchas veces los miedos, el peor enemigo que tiene el ser humano. Exacto. Pero se encuentra un terapeuta y dice, tú, ves por aquí, conecta, claro. Examina tu riñón, sí. Examina tu corazón, tú no amas bastante. ¿Quién tienes? A quien tú, ¿qué conflicto tienes y con quién? Te falta amor. Y claro, por ahí claro. Puede encontrar la solución sí. A su corazón. Correcto, correcto. Por ejemplo, fíjate, recuerdo un locutor de radio muy, muy famoso y amigo nuestro que ha muerto pues, hace unos meses. Y él era homosexual, vivía con su pareja. Sí. Y murió por un cáncer, dijéramos, abajo, en los genitales. Sí, sí. Pero él confesó, fíjate bien lo que te digo, yo había hablado mucho con él. Sí. Que él había tenido un conflicto de amor, un resentimiento de amor con una anterior pareja, no con la que vivía, con la anterior, claro, claro. Y le duraba, estaba muy resentido con una pareja anterior. Y sí, sí, porque fíjate, en el aspecto sexual, y le claro. Fue a afectar sus órganos genitales. Sí, resentido quiere decir que está dolido. En un plano, exacto, muy emocional y muy mental. Pero que muy tenía egoico. Que ver con el sexo. Sí, sí. Siempre a nivel de psiconeuroinmunología, uh-huh. Cuando hay una enfermedad de órganos genitales, sí. A veces quiere decir que te has saltado un poco tu ciclo sí. De tu vida, de vivir esa pasión como tú querías. Como ¿eh? Tú, exacto. Entonces, tuvo un fracaso sentimental exacto. Muy, muy grande que le afectó sexualmente, según dijo él, más sí. Que emocionalmente. Sí, sí, sí. Sí. Y por ahí le vi, fíjate que sí, se afectó sí. Precisamente sus órganos ahí. Fíjate tú. Sí, sí, un sí. Hombre sí, que esto... vendía salud, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí. Le veías y era un... Una persona muy, muy conocida y bueno, que él lo dijo incluso por radio su caso y todo, claro, que no es que yo lo esté, claro. Lo esté mira, diciendo. Esto pasa a veces, yo de estos casos he tenido muchísimos y yo siempre digo que cuando viene un problema pues tan grave como el que acabamos de hablar, pongo el ejemplo de un marco, de un cuadro en una pared. Ya no estás con esa pareja, hemos quitado el cuadro, pero ha quedado la marca en algún plano. Ah. Y eso en constelación energética... y a veces familiar, también es como si dijéramos energética, lo podemos limpiar. O sea, tú puedes tener un problema, como este señor que ha muerto, que me acabas de decir, sí, sí, sí. Que ya estaba con otra pareja feliz. Pero no olvidaba, que, no olvidaba. Pero fíjate, ya no lo tenía presente. El cuadro en su pared mental ya no estaba físicamente el cuadro. Pero estaba sí, resentido. Había quedado él. La marca. El resentimiento. Correcto, sí, sí, correcto. Sí, sí, entonces sí, sí. Esa mente... pues aunque no quisiera, le dominaba, sí. Le dominaba pues hay una grieta que se le haría a nivel mental y le fue muy difícil salir y pues fue a parar esa energía pues a los órganos ¿cuántos genitales. ¿Cuántos y cuántos casos te habrás encontrado tú, Rafi? Muchísimos, muchísimos. De estos sí. Que en el origen cánceres está... cánceres de pecho, muchísimos. Con estos orígenes saludables. Que digo yo que están... claro. Que se pueden curar, dijéramos, que físicos y que a través de nuestra mente has enseñado tú a sanar y se han sanado. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Amigos oyentes, esta cuña publicitaria que nos pone nuestro responsable técnico nos hace saber que nos quedan 10 minutos para terminar nuestra tertulia. Con lo cual, amigos oyentes, ahora Rafi de nuevo va a repetir las formas de ponerse en contacto con ella, las tres vías de comunicación. Empezamos por la página web. Rafi, adelante. La página web www.rocknature.com. Correo electrónico. Correo electrónico es info@rocknature.com. ¿Y un teléfono fijo? 93 417 37 26. La dirección física está en la calle, parte alta. Sí, calle Judea. Oxigenada. Sí, número 13, número 13. Ronda de Dal, salida número 5. Tenemos el metro al lado, línea, la residencia, la San residencia, Rafael. Todos, en fin, todos están. Todos ahí. A nación. Sí. Sí, bien, hablamos. Amigos. Ahora, Rafi, estos 10 minutos de tertulia que quedan escasos, quisiera que dijeras a nuestros oyentes. Todas aquellas cosas que no se te ha preguntado, que consideres interesantes y que por ignorancia, por supuesto, no te haya preguntado, por desconocimiento, y tú crees que es de gran interés para nuestros oyentes, aunque ya lo has dicho en su mayor parte. A ver, ¿qué consideras? Diles algo a nuestros oyentes que se quieran acercar, que ya te han escuchado, pero algo que te gustaría que te hubiese preguntado y no te haya preguntado. Bueno, vamos a ver, que piense un poquito. Yo creo que me lo has preguntado casi bastante, todo. Sí, yo lo único que quiero que los pacientes tengan claro que depende mucho su fe, esto. Sí, sí, depende la mucho. La fe y el amor incidiría yo. Bastante, la fe y el amor, bueno, y creer en las terapias complementarias. Sí, claro. Hombre, claro. Claro, esto es muy importante, ¿eh? Dios, mejor una, sí, una no comprendida lo suficiente, claro, estos granitos homeopatía, sí, que no una quimioterapia. Por correcto, supuesto. Correcto. ¿Sí? Yo que vengan con una mente abierta, sí, con dispuestos, ese corazón abierto, y yo les ayudaré lo que pueda. Lógicamente. Más no te puedo decir porque muchos pueden venir. Frente a esta crisis que estamos padeciendo, emocionalmente, ¿algún consejo que puedas dar así que puedan beneficiarse nuestros oyentes? Sí, sí. Emocionalmente, ¿qué actitud deben de tomar nuestros oyentes ante esta crisis salvaje que nos está acosando? Que se sientan libres, que no tengan miedo. Uh-huh. Nos quieren matar a todos. Sí. Y entonces, sí, sí, es muy importante creer en ellos mismos. Todos tenemos un potencial para crear, para hacer, para trabajar, no dudarlo nunca. Esa libertad de corazón es lo más importante. No, y por favor, esa ventana virtual, que es la tele, que no se crean un 50% por lo menos por 100% de lo que dicen. Sí que es verdad que se está pasando muy mal, pero no animar ni avivar el miedo, porque verdaderamente es lo contrario a la luz, a la prosperidad financiera, a la abundancia, a saber que tenemos un potencial tan grande. Yo quiero que sepáis que somos seres que sabemos amar y nos tenemos que sentir amados, y el amor no mata, no empobrece a la persona. Ojo, que hay muchos miserables, ¿eh? También que tenemos que actuar contra estos miserables con la acción, exacto, porque sabemos quiénes son los culpables, exacto, la gran banca canalla, exacto, los políticos canallas, todos estos nos están haciendo mucho daño. Muchísimo. Es esta tercera dimensión que ya estamos, sí, sí, que saliendo, que es el poder y el control de todo. Yo creo que... Y esto nos está haciendo mucho daño, indiscutiblemente. Sí. Pues son los que nos rigen. Hay unas cuantas manos negras que dirigen el orden mundial, sí, y el poder económico. Pero estamos y nos hacen con consumir ellas, ¿eh? Por sus, sí, beneficios. Sí, sí. Son los grandes magnates de los, exacto, de los poderes, de los grandes beneficios de todo orden armamentístico, de laboratorios farmacéuticos. Ahí hay una gran maquinaria que, para que funcione, te hacen consumir, bajan los niveles de calidad de alimentación, de colesterol, adictivo, para que consumas estatinas. Hombre, los niveles, están, la Organización Mundial bajando de la Salud, uh-huh, a veces hace cosas que no están bien, ¿eh? Para que funcionen. Exacto, para vender más farmacopea, sí, y sí, te, sí, ponen que los colesteroles, como las diabetes, como... glucosa, mejor dicho. Pero la gente es inteligente y ahora, por ejemplo, consume, eso espero. En lugar de aspartamo y en lugar de calorías muertas blancas del azúcar, pues consume stevia. Exacto, aunque le han quitado su propiedad verdadera, la stevia. Sí, la han procesado, sí, y sí, con esto se te puede enfermas. Encontrar alguna, bueno, las, la gente inteligente, bueno, recurre a las semillas, correcto, las planta en sus macetas propias y tienes y cosecha bien, su propia, sí, stevia. Sí, es verdad, sí. Porque van, por a favor, pillarnos, bueno, por allí donde pueden, para, así, que entremos, claro, en el engranaje y en la gran maquinaria. Pero esto se termina, se está terminando. Me parece que las puertas grandes a una conciencia abierta se están abriendo, valga, sí, la redundancia. Sí, sí, eso quiero que todos mentes, los oyentes, sí, lo sigan con lo que suman, estás diciendo, ¿eh? La suma. Sí, sí, sí. Que se está abriendo todas las puertas y que no hay que cerrarlas. Y que la canallesca les quedan muy, muy pocos, muy poco, días. Muy poco, muy poco. Y a las voces de su, sí, amo, que obedecen en medios de comunicación para hacer el caldo gordo e ingresar sus saberes con, sí, toda esta gente podrida que imparten mensajes equivocados, pues también se les está terminando, están tocando a su fin también. Sí, sí, yo creo. A todas las, si tenemos, mandamos, que hacer alguna acción, pues, por ejemplo, yo me solidarizo desde aquí, desde Consciencia Activa, que ya estamos tocando el fin de esta tertulia, con unos grupos activistas que están protestando, pues, por mucha gente inocente que por protestar están en la cárcel, por ejemplo, por protestar contra el precio abusivo del metro, gente que está en crisis y que se nos antoja carísimos los billetes para gente que no puede. Activistas que por hacer justicia, pues contra actitudes nefastas para el medio ambiente y para la repercusión que tiene sobre nosotros, pues están ahora mismo encarcelados y están yendo a las cárceles y están acudiendo con manifestaciones y se les está tratando por parte de los cuerpos de los Mossos de Escuadra muy maltratados, se les está agrediendo y hay gente encarcelada que debiera estar en la calle por protestar y por querer que la justicia pues salga adelante y a flote, claro. Y se imponga. Ya para finalizar, Rafi, un mensaje de amor, un pensamiento para que lo asuman y lo lancen al universo y se arreglen tantas y tantas cosas que están confundidas, equivocadas, distorsionadas y haciéndonos la vida muy difícil, pero que ya está terminando, claro está. A ver. El mensaje de amor para ellos es sobre todo que ellos mismos digan dentro de ellos: yo soy progreso y prosperidad, yo soy paz interior. Yo soy paz, luz y amor. Y decir, se está arreglando, se está solucionando. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Se está solucionando. No decir se ha arreglado porque no sería verdad, porque la mente nos dirá, estás mintiendo, sino que decir, todo se está solucionando, en breve se solucionará. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Muchas gracias a nuestra invitada Rafi. Y gracias ahora, a ti y a todos los oyentes. Ahora entramos en el espacio La Música de tu Vida, que hoy les traemos. Un oyente nos lo pedía desde Río de Janeiro, se llama César, y nos pedía una canción de Donovan, que sonaba ya por los años 60, de Cambi Melo Yellow, algo así como Me Gusta el Amarillo. A mí, confieso que no es uno de mis colores favoritos, pero a Donovan en esta canción la elevó al número uno de las listas americanas y hoy la proponemos para ustedes, amigos oyentes, a petición de César. César, va para ti. Donovan, de Cambi Melo Yellow. Just mad about saffron. Now saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. About 14, a 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. A wind of velocity nil. Gonna have forever to fly. If you watch cup power fill, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call la música de tu vida. Espero, amigo César, que te haya gustado. Bien, amigos, y ahora entramos directamente en nuestro espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les propondremos uno, a ver qué le parece a nuestra invitada, que dice algo así. Está extraído de un haiku de mi libro Noches de Luz. Y dice así: salud, dinero y amor. Considera, por favor, lo primero lo mejor. Salud, dinero y amor. Considera, por favor, lo primero como mejor. Sí, es verdad, es así. Muy bien, muy bien. Porque verdaderamente si no tienes salud, lo demás... no. Ahí lo encontrarás, ese haiku, en este libro de Noches de Luz que te regalas. Gracias. Y es bueno, es un pensamiento que como la salud no hay nada, lo demás todo es accesorio. Pues bien, amigos oyentes, otro tema musical de Antonio Flores que nos acompaña esta tarde, para entrar directamente ya en los consejos de salud y belleza, para cerrar con una poesía que hoy sí, amigos oyentes, que se han quejado ustedes que nuestro técnico Pitu, en la anterior edición, la número 18, no recitó, es que hubo un fallo técnico y no salió el poema, pero ya, esta tarde, amigos oyentes, sí, tenga paciencia, ya recitará para todos ustedes. Ya sé que les gusta mucho más como recita él que como recito yo, pero todos no hemos nacido para lo mismo. Y cuando sea en pequeña prosa, ya recitaré yo. Paciencia, que hoy tendrán el gusto de escucharle a él. Bien, amigos, y entramos ya directamente en nuestro espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Hoy les proponemos los siguientes. No existen dietas milagrosas, y cuando alguna resulta serlo, se debe a nuestra constancia, a nuestra fe y sobre todo a nuestra actitud positiva. Una gran fuente de vitalidad energética está contenida en las semillas. Mastiquemos sésamo, semillas de cáñamo o de lino, sin olvidarnos del germen de trigo. Pues en el germen reside encapsulada, diría yo, pues el misterio de la vida, la fuerza y la energía de la nueva planta que habrá de nacer. Un vasito de horchata diaria, amigos oyentes, parece ser, según estudios científicos, que baja nuestros niveles de colesterol en sangre. Claro está que la ciencia médica prefiere estatinas. Y así, de paso, la industria farmacéutica y la gran maquinaria de los laboratorios funcionará mejor. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos de salud y belleza para el día de hoy. A ver qué piensa de estos tres consejos nuestra nutricionista, naturópata, como digo, en nutrición y en alimentación, Rafi. ¿Qué te han parecido, Rafi, estos consejos? Perfecto, sí que funcionan, ¿eh? ¿Sí? Sí. Luego, los oligoelementos son muy importantes. Sí. Y sobre todo, como tú has dicho, el cereal... si lo tomamos integral, germen... ¿Dónde están contenidos la mayoría? ¿Dónde están contenidos la mayoría? ¿La fuente de los oligoelementos? Verduras, frutas, uh-huh. Lo vamos a encontrar. ¿La dieta mediterránea? Acuérdate, sí, la dieta mediterránea. Y yo no sé si ya sabes cuando antes se hacía con el pepino, que es muy sedante. Uh-huh. Es sedante cuando se come, pero para aplicarlo en cara... va de fábula para el tema de acné, arrugas, luego los zumos de patata para quitar las bolsas de los ojos. Bueno, o sea que hay muchas cositas así que la misma naturaleza te ayudan a corregir. Bueno, y un oyente... Y tiene oligoelementos, como es lógico. Estupendo. Y un oyente, de cara a que me dijo, ahora que tenemos aquí una nutricionista, amigos oyentes, vamos a usar, para un oyente, Carles, pero claro, me lo dijo en días... que en ediciones anteriores de Consciencia Activa que no teníamos aquí una nutricionista como la tenemos hoy, especialista en nutrición, dijo que él comía bien, hacía ejercicio y sin embargo acumulaba una cantidad de grasa en el vientre, pero que él le gustaba comer, que cómo puede eliminar esta grasa comiendo. Digo, esto sería un milagro. No obstante, nuestra nutricionista podría darle algún consejo para rebajar la grasa concentrada en zona, puesto que gordo no está. Sencillamente, Carles afirma que tiene mucho estómago y mucha barriga. ¿Cómo quitarlo? Pudiendo comer lo que le gusta, porque afirma de ser de muy buena mesa. Vale, sobre todo las bebidas con gas, vigilar el alcohol fuera. Uh-huh. Y yo haría un tiempo tomar comida sin gluten. ¿Sin gluten? Sin gluten, ¿eh? Porque pan hoy día, sin gluten. Pan sin gluten, luego hoy día cualquier clase de jamón en dulce, algunos jamón serrano y tal, les ponen glútenes a todo. y esto hace que se hinche la barriga. El gluten. El gluten, sí. Y, por ejemplo, las leches sin lactosa. Las leches fuera, la leche de vaca. Sí, sin lactosa, o mejor, pues batidos como pueden ser de almendra o de arroz. Derivados de soja. Sí, de soja. ¿Podrías decir un listado rápidamente a nuestros oyentes de alimentos que contienen mucho gluten para que los eliminen de su dieta? Hoy día, si te metes en páginas de internet, marcas alimentos con gluten o sin gluten, y ya te los dice, pero sobre todo la pasta, macarrones, etcétera, los tienen que comprar de pasta de arroz. Sobre todo, exacto, para quitar barriga, fuera gluten, fuera fruta después de las comidas, solo la manzana es compatible, y bebidas con gas y vigilar el alcohol. Pues bien, amigos, tomen nota que hoy han tenido la nutricionista así a tiro, sin pasar por su consulta. Le agradecemos desde aquí estos consejos que nos ha facilitado para una alimentación mejor. Ya ha abordado antes el tema espiritual y emocional, y ahora pues ha tocado el tema de nuestro cuerpo. Bien, amigos, y ahora entramos directamente en nuestro espacio, la poesía. Estamos tocando la recta final de nuestro programa día de hoy. Hoy nuestro técnico tiene para todos ustedes reclamado, alabado. Ya lo tienen, ya. No sufran. Ahora ya. Cumbres inalcanzables, horizontes muy lejanos, utopías transversales. ¡Ay, soñadores de imposibles, de mil derechos humanos! Todavía hay mil fronteras que esperan que las derriben. La fuerza de vuestras manos, no las sintáis extranjeras. Dejo en el aire la historia, gritos de sabia protesta, entre notas y lamentos, y recuerda la memoria que cedieron opresores, se doblaron voluntades y consiguieron respetos. En esta España quebrada, por distintos sentimientos, llegue en forma de balada a los oídos atentos un mensaje de recuerdo. No parece propio y justo que el dinero de este mundo lo atesoren unos hombres de entre cada 101, y si aquel que lo ganó con esfuerzo y sacrificio suyo es y lo mereció, no será jamás lo mismo de aquel el que lo robó. Que lo reparta y devuelva por voluntad o a la fuerza. Empresarios abusivos, dirigentes y banqueros, políticos agresivos. Sí, desde que el mundo nació, los ladrones sois los mismos. Pues despierten las conciencias, que se alerten los dormidos, y con los quietos movidos cambiarán las existencias. Y bien, amigos, ya por fin ya hemos terminado nuestro espacio de hoy. Vean qué hermosa manera de recitar. Por algo ustedes les reclaman. Pero yo no tengo celos. Porque los celos equivale a tener un complejo de inferioridad. Y es mejor superarse. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro programa de hoy. Desde Radio RSK Conciencia Activa, les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Ya, como digo, nuestra edición número 19. Sean todo lo más felices que puedan. Espero que hayan aprovechado nuestra edición de hoy los consejos de Rafi del Castillo, que se pongan en comunicación con ella si así lo necesitan. Y les convido a que escuchen de nuevo el próximo viernes a las 8:30 de la tarde, aquí en Consciencia Activa. Reciban un beso de su amiga de siempre, Fina Cebrián.